Esta reunión fue muy positiva porque como primera medida pudieron participar acá en nuestro medio eminentes personalidades en el mundo científico de la desertificación de todas partes del mundo. Y ellos tuvieron oportunidad primero de intercambiar sus conocimientos con nosotros y segundo de ir al campo, de ver los procesos de desertificación que habían en Mendoza y se quedaron muy sorprendidos. Primero de la magnitud de los procesos, porque realmente eso no es ningún motivo de orgullo, pero tenemos procesos de desertificación muy acelerados, muy fuertes, muy importantes, pero también estamos haciendo algo en la lucha contra la desertificación. Y eso fue lo que realmente los sorprendió, porque se encontraron con propuestas de desarrollo local, de lucha contra la desertificación, que involucran comunidades, que involucran pobladores, que involucran gobiernos locales e investigadores. Entonces eso es una fórmula que es bastante difícil de encontrar en otras partes y parece ser que es la fórmula más efectiva de luchar contra la desertificación. Eligieron Mendoza porque está el IADISA, porque está el LADIOT, que es el Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial, y porque nos ofrecimos a ayudarles en la organización y tenían un elemento fundamental que es poder comparar los procesos que existen en nuestras tierras secas con los ejemplos que ellos traían de otras partes, de África del Sur, de Namibia, de África Occidental, de Burkina Faso, del África del Norte, de la zona bien sahariana, de Túnez. Vinieron especialistas del Mediterráneo, de Italia, de España, de la China, del Japón, de Estados Unidos, de Francia. La fragilidad inherente a las tierras secas por la falta de humedad y el déficit de agua en las precipitaciones. Y por otra parte, una cosa que pasa en todas las tierras secas, que es el mal manejo, la mala explotación que se hace por los grupos sociales de esas condiciones que ya de por sí son frágiles, que son las condiciones del desierto. Estas reuniones no son solamente un ejercicio científico para conocer, sino fundamentalmente para buscar modos de solución a estos problemas. Y fundamentalmente están orientadas a encontrar lo que llamamos indicadores. Los indicadores son parámetros que nos permiten medir estos procesos. O sea, pasar de lo que es el discurso a lo que son las pruebas científicas de lo que está sucediendo y a qué velocidad y con qué tendencias está sucediendo. Pero no es solamente encontrar esto nada más que para hacer una publicación científica o tener resultados científicos, sino para orientar estos resultados a los que toman decisiones. Entonces después estos indicadores se traducen en parámetros y en hechos demostrativos para que los decisores tomen conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo y al mismo tiempo inician acciones concretas de lucha contra la desertificación. Eminentes personalidades en el mundo científico de la desertificación pertenecen a universidades o a centros especializados de desertificación como el Observatorio del Sahara y del Sahel, que está en el norte de África, o bien pertenecen a organismos estatales que son una confluencia de estados afectados por desertificación, como es el caso del SILS, que son los estados del África Occidental que se han unido justamente para luchar contra la desertificación. Aquí no, nunca se sabe si es causa o consecuencia la desertificación, porque es un círculo en donde la pobreza está al comienzo y está al final. Y en los países en vías de desarrollo, el tema de la pobreza es, y de la dependencia y de todos los problemas relacionados con el uso necesario que tienen que hacer las poblaciones de los recursos para no caer en la inanición, en el hambre, están en la base de los procesos. Pero en definitiva, lo que está también en la base son las decisiones políticas. Y las decisiones políticas, por un lado, pueden agravar los procesos de desertificación y por otro lado pueden controlarlos. Por eso son tan importantes. En algunos casos, como en el caso de los países en vías de desarrollo, las consecuencias son todavía peores porque se van armando cadenas de dependencia que, en definitiva, se notan demasiado en el uso de los recursos naturales y en las condiciones sociales de la población. En el caso de los países industrializados se supone que están, entre comillas, con un grado de libertad más grande para tomar decisiones, pero en definitiva tampoco es así, porque están demasiado condicionados por las leyes del mercado, y las leyes del mercado no contemplan en absoluto la renovación de los recursos naturales o la calidad de vida de la gente, ¿no? A nivel planetario se toma conciencia de que existe esta cosa llamada desertificación en la década del 70, a finales de la década del 70, con un hecho que es terrible, que fueron las grandes sequías que recurrentemente afectaron la zona saheliana, que es el borde del Sahara, y que, por supuesto, que en conjunción con otros hechos sociales como las guerras, los problemas étnicos, generaron tremendas hambrunas en la zona del Sahel. Esto motivó a la urgente ayuda internacional de las Naciones Unidas, y ahí empezó a hablarse de la desertificación. Y empezó a hablarse de la desertificación con un criterio de cooperación internacional y pensando en soluciones que venían fundamentalmente de arriba hacia abajo. El soporte internacional basado en consultorías y basado en ayuda externa. Eso en definitiva fue asistencialismo, sirvió para mejorar de alguna manera la situación, pero aliviaba los síntomas, pero no las causas. Eso motivó una tremenda movilización a nivel internacional, sobre todo de pensadores a nivel internacional, que terminaron con la producción de lo que se llama el informe Brundtland, para lo que se llamó la ECO 92, sí, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas del Ambiente, en Río 92, en donde se conforma un nuevo protocolo de trabajo con el ambiente. Y la desertificación está incluida en eso. Y eso mueve nuevos paradigmas en el abordaje de esto, que significa concepciones completamente opuestas, ¿no? Trabajar con la población, para la población. Aparece el tema de lo que se llama la sensibilización de género, el trabajo con las mujeres, con los grupos de excluidos, con los niños, con los ancianos, con los territorios y los actores sociales que están más desposeídos, y fundamentalmente con lo que se llama la planificación participativa, que es tratar de encontrar las soluciones con los que están afectados. Y eso dio vuelta a la situación del estudio de la desertificación y de las soluciones. Ahora las soluciones se encuentran trabajando en los territorios, con la gente afectada, y no buscando soluciones mágicas que vienen de afuera, sino fundamentalmente tratando de encontrar lo que la misma gente es capaz de expresar como sus necesidades y sus demandas. Y el investigador tratando de poner lo mejor para traducir esas demandas en acciones que estén enmarcadas en lo que se llama el desarrollo sustentable. El IADISA, con el entonces director del IADISA en el año 76-77, que era el ingeniero Virgilio Roy, participó de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre desertificación que se hizo en Nairobi. Fuimos precursores realmente en este trabajo de la desertificación desde aquellas épocas. También en el IADISA se ha dado lo que estoy relatando que pasó a nivel internacional. En esos momentos se abordaba la desertificación con otras concepciones, y en este momento hemos ido evolucionando en este proceso, ¿no? Y la estamos trabajando al nivel de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, al mismo nivel. El desierto, junto con otros territorios marginales o periféricos, pertenece a lo que en nuestro grupo de investigación, en acorde con otros trabajos, llamamos los espacios invisibles. Y son espacios invisibles porque parece que no estuvieran, parece que no existieran. La gente que ahí vive no es ciudadano, no existe. ¿Por qué? Porque no están contemplados en las políticas de desarrollo, porque no están contemplados en los presupuestos, porque a pesar de ser extensiones inmensas y tener un peso territorial tremendo en provincias como la nuestra, donde el oasis, la zona irrigada, es solamente menos del 3%, todo el resto es el desierto sin irrigación, tienen tan poco peso en las decisiones políticas, en las decisiones de inversión, en las decisiones de proyectos integrados de desarrollo, parece que no existieran. Si nos ponemos a pensar y cavamos un poco en las posibilidades que tienen estas tierras, las posibilidades son inmensas. Nada más hay que tener ciertos recaudos para mantener la sustentabilidad. Perfectamente se puede volver productivo un desierto haciéndolo de manera sustentable, tomando recaudos sin sobrecargarlo.